como es, o sea, después de lo que sucedió. Desde nuestro lugar como gremio ATECH, sí, que nuclea a los docentes, venimos denunciando situaciones edilicias, haciendo relevamientos en las escuelas, más o menos desde enero, cuando empezó el ciclo en las escuelas rurales, que tenemos 5 escuelas acá en nuestra región. Evidentemente, tienen que suceder estas cosas para que realmente escuchen los que tienen que escuchar. En los primeros días de junio llevamos más de 30 notas al ministro de Infraestructura con situaciones edilicias, que era información que habíamos recabado nosotros en las recorridas, información que nos habían dado algunos directores. La situación en ese momento, cuando voy a la escuela 93, que fui en persona, lo que me manifiesta Zulma, la directora de la escuela 93, es que estaban esperando porque en esos días venían a terminar con el arreglo de la caldera. Faltaban en 10 días más o menos, iba a estar, que cualquier cosa ella me iba a comunicar. Entonces, bueno, en ese momento en la reunión le manifestamos eso a Gustavo Aguilera de forma personal, como así también situaciones de otras escuelas, o sea, lo del jardín, que vienen reclamando por una puerta hace años. La puerta está, es ir, romper pared, achicar un poco el marco y poner la puerta. Es la salida de emergencia del jardín, es la puerta más grande. Si hay que desalojar ese espacio, sálvese el que pueda. También la situación de la escuela 38, que cuando se viralizó, cuando subimos fotos, cuando empezamos a compartir, también hubo reacción, también después de que salieran los padres y las familias a manifestarse. Generalmente cuando hacemos un paro, lo que siempre queda en el frente, digamos, es el sueldo, que sí, hoy también es una vergüenza. Pero bueno, también van siempre los reclamos por la situación edilicia, que sabemos que se vienen cayendo las escuelas de a poco, el transporte, porque ellos desde atrás de un escritorio en Rawson hablan del TEC. Acá el TEC no existe. Acá, si no es un transporte particular, hay muchos chicos que no llegan a la escuela, que es lo que está sucediendo con muchas escuelas de la zona del Hoyo. No tenemos que esperar a que pase esto. Podría haber sido una tragedia. Alguien quiso que no sea. Entonces me parece que tenemos que unirnos en esta lucha, ¿sí?, que comenzó ahora para muchos, para nosotros ya viene desde el 2018, para que esto no vuelva a suceder. No puede ser. Nosotros como gremio hicimos el relevamiento. Familias, acérquense a las escuelas y pidan en qué condiciones, y exijan que les digan en qué condiciones están las escuelas, porque es ahí donde nosotros vamos con total tranquilidad a dejar a nuestros hijos. Gracias. ¿Qué decir que ya no se haya dicho, no? Bueno, yo soy Viviana, secretaria general de la Noroeste de ATECH. Para los que me conocen saben que me cuesta un poco hablar y salir en los medios, porque soy más de hacer, de recorrer, de estar, de caminar, y estas cosas me indignan profundamente, porque es algo que venimos anunciando hace mucho tiempo. El viernes, cuando llegamos a la escuela donde estaba la reunión, y el ministro nos mira así como diciendo: no me dijiste, yo te avisé, vos no escuchaste. Y hay que esperar a que pase una cuestión de estas como para que, como dicen en mi pueblo, se espabilen. Lo que no tenemos a veces muy claro es que ellos son nuestros empleados. Ellos están ahí porque nosotros, los ciudadanos, votamos y los ponemos para que administren nuestros bienes, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué agachar la cabeza y ellos mandan la orden y nosotros obedecemos, ¿no? Al contrario, tenemos que exigirles que las escuelas estén en condiciones, exigirles que los hospitales estén en condiciones, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si en el hospital no hubieran tenido todo lo que necesitaban para atender a los chicos, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Sabemos que los hospitales también se nos están cayendo a pedazos. Y se llenan la boca diciendo que tienen superávit de dinero. ¿Y a dónde va ese dinero? No está yendo a educación, no está yendo a salud. ¿A dónde va? ¿A dónde va? O sea, lo más importante que tenemos son las infancias y las juventudes. Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo como sociedad, los adultos, por ellos? Que haya esta cantidad de gente hoy acá es un, tiene que ser un puntapié para decir esto no tiene que volver a pasar, pero ni acá, pero ni en ninguna escuela, no solo de la provincia, sino del país. Esto es inaudito, esto no puede decir que fue una desgracia con suerte. Me da vergüenza ajena las declaraciones del gobernador que dice, hice la denuncia penal para que caigan los responsables. ¿Eh? O sea, es vergonzoso, ¿sí? Vos sos el principal y último responsable. Son tus políticas las que hacen que esto esté sucediendo como sucede día a día. ¿Sí? Las escuelas se nos caen a pedazos. Los docentes vivimos diciendo que las escuelas se nos caen a pedazos. Ya no sabemos de qué forma decir que las escuelas se nos caen a pedazos. ¿Sí? Ya no sabemos más cómo. Se nos terminaron las ideas. ¿Cómo hacemos? Me parece que en esta cuestión de la denuncia, muchas veces hay personas que sienten que este tipo de denuncia y salir a la calle es como violento. Pero ya llega un punto en que ya, ¿cuánto más vamos a quedarnos en casa escribiendo atrás de un teclado la indignación? No, tenemos que encontrarnos, que vernos, que salir y decir, basta, señores, esto así, no más, no más. Así que bueno, esta idea de que se hiciera hoy la concentración acá y el micrófono abierto, la radio abierta, es para darle voz a los chicos y a las comunidades. Y bueno, es volver a estar codo a codo docentes y familias en los reclamos. Eso es importante. Nosotros podemos reclamar un millón de veces las cosas, pero nos dicen, tienen que seguir la vía jerárquica. ¿Y qué te dice la vía jerárquica? No podés suspender las clases porque hay que tener clases a como dé lugar por las trayectorias escolares y los benditos 190 días de clase que no le sirven a nadie en estas condiciones. A nadie. Yo prefiero tener 50 días de clase si tengo que parar el resto para que la escuela esté en condiciones. O sea, ¿al costo de qué? ¿A precio de qué? ¿A precio de qué los 180 días de clase? ¿A precio de qué? ¿De esto? No, yo esto no lo compro, yo esto no lo quiero. No, es indignante. Me siento esa cosa acá en la panza de decir, no, basta, así no. Hagan las cosas como las tienen que hacer y si no, córranse, señores, denle lugar a quien pueda hacerlo de una mejor manera. Sobre todo respetando a los chicos, a las chicas, a los niños, ¿sí? Que son el futuro. Si nosotros nos quedamos de brazos cruzados o miramos para otro lado, esto va a seguir igual. Y me parece que ya es como le dicen el punto de inflexión. Hasta acá. De acá en adelante es otra cosa. Así que bueno, nada. Los padres, familias, madres, hagan todo lo que tengan que hacer para seguir denunciando esto. Tienen todo nuestro apoyo como organización. Nosotros desde nuestro lado seguimos insistiendo y seguimos protestando y seguimos denunciando. Y cuantas más voces se escuchen, esperemos que bueno. ¿Tenés una nueva? Decime que es buena noticia. Bueno. Gente, para lo que sea, nosotros estamos siempre. ¿Sí? Así que bueno. Recién, mientras hablaba mi compañera, vemos una publicación en Facebook. Me acerco a un referente. Resulta que una escuela de Cusamen, en la que ya el análisis de agua dio que no es apta para consumo, la orden de la supervisora es que cada estudiante se lleve su botellita de agua y que si hasta acá no pasó nada, tampoco va a pasar de acá en adelante. Por supuesto, eso en palabras, digo, bueno, pídanlo por escrito. que se responsabilice esa supervisora de que los chicos vayan en esa situación. Gente, creo que estamos en el límite. Basta. Basta, porque así no podemos seguir. Es como dijo Vivi recién, es preferible suspender las clases, que estén dadas las condiciones realmente para que todos estemos seguros adentro de las escuelas y podamos aprender de la mejor manera. Si algún colega quiere hablar, familia, Nelson Ábalos de la APDH. Bueno, soy Nelson Ábalos.